mágica, tan llena de amor. Es la fecha en que nació nuestro niño Dios. Época de compartir, mejor dar que recibir. Este es mi mensaje para ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Esto es Navidad en la calle. Venimos desde lejos para levantarte a ti. Oye, si tú no te levantas, cantaremos siempre a ti. Oh, venimos desde lejos para levantarte a ti. A rompernos el hígado. Tengo camisa, vamos a

go. Onyx. Lenny, 357. God's Plan Records. Nosotros estamos revolucionando esta música. No borro el olor de tu piel. Yo quiero estar contigo. Fuera el hombre más feliz, yeah. Loco por besarte a ti, tocarte a ti, acariciarte a ti, yeah. Ay, a ti te quiere como yo te quiero, yo por ti me muero, oye, baby. Un amor sincero, puro y verdadero, yo soy tu primero, oye, baby. Yo no puedo, no. Se me hace difícil ya. Lo recuerdo. Me traen dolor ya. Yo no puedo, no. Se me hace difícil ya. Yo me muero, no. Si no te tengo ya. No borro el olor de tu piel. Yo quiero estar contigo. Con tu luz podemos brillar. Espero que en esta Navidad yo pueda ser tu amigo. Tú serías mi regalo, baby. Eli, dale mambo. Mi regalo, baby, baby, baby. Mi regalo, baby, baby, baby. Mi regalo, mami. Mi regalo, baby, baby. Un regalo, mami. Solo quiero quedarme contigo y calentarte en la noche de frío. Dile fuego. Arregálame tu corazón. Sabes que yo te regalo el mío. El primer beso yo nunca me olvido. Arregálame tu corazón. Oye, baby, yeah, yeah. No puedo, no. Se me hace difícil ya. Lo recuerdo. Me traen dolor ya. Yo no puedo, no. Se me hace difícil ya. Yo me muero, no. Si no te tengo yo. No borro el olor de tu piel. Yo quiero estar contigo. Esta Navidad yo quiero una chica alegre que no le pare a nada. Esta Navidad yo quiero una chica alegre conmigo de Zacatá. Esta Navidad quiero una chica alegre que no le pare a nada. Esta Navidad yo quiero una chica alegre conmigo de Zacatá. Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, ah, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, ah, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, ah, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, ah. Si me la llevo con un pana, ella no le para, ella no le para. Si me la llevo con dos pana, ella no le para, ella no le para. Ella quiere uno, ella quiere dos, ella quiere tres, ella quiere tres. Ella quiere uno, ella quiere dos, ella quiere tres, ella quiere tres. Ella quiere tres pa' ponerse potente de frente. Date media vuelta, chula, ve cómo se siente. Date media vuelta, date, date media vuelta, date media vuelta, chula, ve cómo se siente. Date media vuelta, date, date media vuelta, date media vuelta. una chula, ve cómo se siente. ¿Cómo se siente? Se siente, se siente, se siente. Ay, Willow, un poco caliente. ¿Cómo se siente? Se siente, se siente, se siente. Ay, Willow, un poco caliente. Esta Navidad yo quiero una chica alegre que no le pare a nada. Esta Navidad yo quiero una chica alegre conmigo de Zacata. Esta Navidad quiero una chica alegre que no le pare a nada. Esta Navidad yo quiero una chica alegre conmigo de Zacata. Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, ah, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, ah, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, ah, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad, ah. Vamos, vamos, vamos a desacatar, no toca y baby di cuarto, explótalo todo. Préndelo, préndelo, prende todo, que me voy a reír como Santa Claus, como Santa Claus, como Santa Claus, como San, como San, como Santa Claus, como Santa Claus, como Santa Claus, como San, como San, como Santa Claus. Si me la llevo con un pana, ella no le para, ella no le para. Si me la llevo con dos pana, ella no le para, ella no le para. Ella quiere uno, ella quiere dos, ella quiere tres, ella quiere tres. Ella quiere uno, ella quiere dos, ella quiere tres, ella quiere tres. Ay, date muy de vuelta, chate, date muy de vuelta, chate, date muy de vuelta, chula, ve cómo se siente. Date muy de vuelta, chate, date muy de vuelta, chate. De vuelta chula, ve cómo se siente. Lo que llegó el tipo en Navidad, no le paro a nada, con clima atrás, produciendo Monchito la para, Pijuan, yo producción, a Negra Fin, Julio la ruta, Puchi Melody, Gabi Music, Kelly Aco, y a toda mi gente, felicidades, de parte de Willow de nuevo. Esta Navidad, lo que quiere es amor y felicidad, y es Vidal Mataproca, enfermo, feliz Navidad. Radio Acupe con música fácil de escuchar. Esta Navidad yo lo que quiero es que el cabrón de Santa Cruz vaya a casa primero, que me lleve por lo menos media libre marihuana, que ya sonaron las campanas, los cascabeles, un harén de mujeres, digo si se puede arroz con gandul y pasteles para mochar, no fumo en el trineo, con los 12 venados paso una avioneta por la lleva un cargamento de nieve. Se jodan los regalos y que me dejen la hierba debajo del palo. Que si esta noche Santa no llega, fue que nos fuimos con un par de gatas pa'l Marbella. Hay que comer pastel, a comer lechón, a comer lechón. Que sigue el vacilón, vacilón. Tráigame un poco de ron. Aunque me digan bon, nadie va a evitar mi notón. De agua de coco con pito, rico limón murao. Este año los camellos se van desmayados. Porque la hierba se la llevo el barrigón. El día del pavo, los Silón pa' que gocen año nuevo, pirotecnia cuando de las 12. Te dijo un espetaldo cohete, pa' los chamaquitos juguetes. La música to' fuerte, chichaito, coquito y pitorro. Un montón de borrachones que ya se están pegando al chorro del alambique. Bebe hasta que te pique, pero pasa la llave pa' que te viste el ticket. El brindis del bohemio, un minuto pa' los muertos. Un abrazo pa' los que están adentro, de Puerto Rico hasta los United. Mucha fiesta, mucho baile, el espíritu se siente en el aire. Como lo ilegal, la bebida y la olla que se joda. A esta fecha todo el mundo se embrulla, aunque después de enero 15 volvamos a la misma. Happy New Year, Merry Christmas. A comer pastel, a comer lechón, a comer lechón. Que siga el vacilón, vacilón. Tráigame un poco de ron. Aunque me digan bon, nadie va a evitar mi notón. Agua de coco con pito, rico el limón curado. Este año los camellos se van desmayados, porque la hierba se la llevo el barrigón. Yo, yo, feliz Navidad de parte de Ñejo y Dálmata, Broken Famous, Yancha en la casa, Helio, el mago de Oz. Este es el remix, Broken Famous, Happy New Year, no den tiro, papi. Vivan la vida feliz, fumen marihuana mejor, beban, hagan de todo, chinguen, pero no maten a nadie, que eso no deja nada. Como quiera, papá, yo te voy a mandar a buscar por una cosa o la otra, se les quiere gratis, no pongan nada de eso. Merry Christmas, Flow Music, Broken Famous. Felicidades, mi gente. Yao, haz bien y no mires a quién. Come on.

Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad.